Primera Mañana, en Radio 6, 103.1. Disfruta las vacaciones en la Anónima. 35% de descuento en bolsos playeros, mochilas y valijas, más 3 cuotas sin interés. También en calzado de verano y 2x1 en trajes de baño juveniles, infantiles y bebés. Supermercado La Anónima. En la esquina de Mitre 506 a Michi Bariloche, Lacoste, Perramus, La Martina, Rochas, Oxford, a Michi Bariloche. Más de 20 años creando estilos. Seguinos en Instagram, @BarilocheAMichi. La mañana de Radio 6, con Natalia Calderón, Martín Estela y Rashid Ganim. La mañana de Radio 6, tu mañana. Todo el Durlock está en Palm. Para revestimiento interior y exterior de su obra, encontrá toda la línea Durlock, materiales de alta calidad para la construcción en seco. Palm, un mundo de materiales, con el mayor stock y al mejor precio. Durlock y Palm, una sólida elección. Instituto de Recuperación Capilar Bariloche. Tratamientos eficaces para detener la caída y recuperar tu pelo. Equipos de punta y productos de primera línea. Profesionales que te acompañan y evalúan con resultados comprobables. Instituto de Recuperación Capilar Bariloche, Avenida Belgrano 229. Bariloche está lleno de planes, pero el mejor de todos lo tiene Pueblo Automotores. Si buscas tu Renault o Nissan, los planes de Pueblo Automotores son la mejor opción. Directo de fábrica, el precio más bajo, 84 o 120 cuotas y la posibilidad de entregar tu usado, llave contra llave. No lo dudes más. Si estás buscando un auto nuevo, Pueblo es confianza total. FM 103.1, Radio 6. Aire nuevo en Radio 6. Nuevas mañanas para comunicarnos. Estamos juntos. Acompañamos tu día con alegría. Intercambiando palabras por sonrisas. Para que nos cuentes tus historias. Lo que pasa, lo que te pasa. Somos parte de una misma comunidad que nos permite ver las cosas de otra manera. Somos tu radio, Radio 6. Aire nuevo. Estamos con vos, a tu lado siempre. Radio 6 FM 103.1, la radio de todos. Lo sé, algunos van por un sabor bien suavecito. Y yo no soy así, quiero un sabor con cuerpo rico. Seguí tu manera. Verano en Rex. Las mejores ofertas en pinturas, climatización, muebles de exterior y más. Encontrá lo que necesitas en somosrex.com o en nuestras más de 70 sucursales. En Rex te atendemos mejor. Rex. Agendanos en WhatsApp. 294-53-200-06. El contacto con los oyentes de Radio 6. Radio 6 FM 103.1, la radio de todos. Estás escuchando Primera Mañana en Radio 6 103.1. Kiosco de empanadas y pizzas volvió a Bariloche. Vení a visitarnos a Gallardo 1056 o escribinos al 2944-160441. Tenemos promos imperdibles para vos. También tu opción para los mediodías y los encuentros con amigos y familia. Llámanos y te contamos las promos y cosas ricas que tenemos para vos. Kiosco de empanadas, calidad y precios insuperables. Hola, ¿cómo estás? ¿Te enteraste? Eco Window cierra. ¿Cómo que cierra? Sí, pero cierra tu casa con las mejores aberturas, termopaneles y puertas. Eso ya lo sé. Hicieron todas las aberturas de mi casa y por eso siempre los recomiendo. Eco Windows, aberturas de PVC, mejor precio, mejor calidad y mejor servicio. Búscanos. De lunes a viernes, de 14 a 17, llega a Radio 6, Buscados. Un programa para vivir la tarde, informado y entretenido. Buscados, en Radio 6, Radio Viva. Desde 1986 tenemos un plan, que te subas a tu próximo cero kilómetro. Sí, porque la mejor forma de llegar a tu Renault o Nissan es con los planes de Pueblo Automotores. Directo de fábrica, el precio más bajo, 84 o 120 cuotas, y la posibilidad de entregar tu usado llave contra llave. No lo dudes más. Si estás buscando un auto nuevo, Pueblo es confianza total. Instituto de Recuperación Capilar Bariloche. Tratamientos eficaces para detener la caída y recuperar tu pelo. Equipos de punta y productos de primera línea. Profesionales que te acompañan y evalúan con resultados comprobables. Instituto de Recuperación Capilar Bariloche, Avenida Belgrano 229. Ofertas frescas en la Anónima. Bola de lomo Bes, 9.990 pesos el kilo. Peceto, 11.890 pesos el kilo. Exclusivo con Plus, 20% de descuento llevando 2 kilos o más de cebolla granel. Paga 719 pesos con 20 el kilo. Y 20% de descuento llevando 1 kilo o más de durazno o pelón. Pagas 3.199 pesos con 20 el kilo. Supermercados La Anónima. Una pieza clave para poner en movimiento la tarde. Engranaje. De lunes a viernes de 17 a 20 con Mario Sandoval y Martín Subieta. Engranaje. Periodismo. En Radio 6, 103.1. Para cuidar lo que más querés, asegúrate con quienes siempre responden. Beto de Giudice ahora es experta seguros y BBVA Seguros. 40 años de trayectoria en Bariloche respaldan tu capital, tu negocio y tu familia. Visítanos en Coaglia 121 o comunicate al 2944 1341 74. Miren cómo soluciono tema bebida para el almuerzo. Canción, por favor. Toma refresco Rinde 2. Con Rinde 2 pagas un litro y llevas dos. Toma refresco Rinde 2. Pagas un litro y llevas dos. Contanos lo que pasa al 294-53-200-06. El número que nos conecta. Primera mañana en Radio 6, 103.1. Bariloche está lleno de planes, pero el mejor de todos lo tiene Pueblo Automotores. Si buscas tu Renault o Nissan, los planes de Pueblo Automotores son la mejor opción. Directo de fábrica, el precio más bajo, 84 o 120 cuotas y la posibilidad de entregar tu usado, llave contra llave. No lo dudes más. Si estás buscando un auto nuevo, Pueblo es confianza total. Ahorra en Maxi Consumo. Durazno Marolio por 820 gramos, 1.149 pesos con 90. Fernet 1882, 750 centímetros cúbicos, 4.999 pesos con 90. Desinfectante Lisoform, 380 centímetros cúbicos, 1.849 pesos con 90. Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulte en www.maxiconsumo.com. Oferta válida del 27 de enero al 2 de febrero de 2025. Beber con moderación, prohibida venta a menores de 18 años. La mañana de Radio 6 con Natalia Calderón, Martín Estela y Rashid Ganim. La mañana de Radio 6, tu mañana. En la esquina de Mitre 506 a Michi Bariloche, Lacoste, de Ramos, La Martina, Rochas, Oxford, a Michi Bariloche. Más de 20 años creando estilos. Seguinos en Instagram, @ Bariloche a Michi. ¿Sabés dónde nacieron Tarahui, Unión, La Merced y Mañanita? En Las Marías. Un lugar único que nació hace 100 años. Y sigue naciendo todos los días. Acá nacen plantas, animales, ideas, familias, marcas, productos. Hasta una escuela nació acá. Las Marías, naciendo todos los días, hace 100 años.

el número que nos conecta. Radio 6 FM 103.1, la radio de todos. Primera mañana en Radio 6 103.1. ¿Estás construyendo o remodelando tu casa y necesitas aberturas de PVC con la mejor aislación termoacústica? Termoacústica. Sumate a la construcción inteligente de Cóndor Andino. Aberturas de PVC de alta prestación con herrajes multipunto y doble vidriado hermético. Fabricamos e instalamos aberturas estandarizadas y a medida. Soluciones rápidas para la construcción moderna. Búscanos en Instagram como @condorandinopvc o visítanos en Elflame, esquina Ruiz Moreno. Cóndor Andino. Aberturas de Bariloche para toda la Patagonia. Ahorrá en Maxi Consumo. Duraznos Marolio por 820 gramos, 1.149 pesos con 90. Fernet 1882, 750 centímetros cúbicos, 4.999 pesos con 90. Desinfectante Lisoform, 380 centímetros cúbicos, 1.849 pesos con 90. Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulten www.maxiconsumo.com. Oferta válida del 27 de enero al 2 de febrero de 2025. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Cumplimos 48 años, motivados por una pasión infinita. Pasión por el conocimiento, por la innovación y por nuestro país. Año a año, apostando al futuro. INVAP, proyectos tecnológicos complejos que mejoran nuestro día a día. ¡Excelente calidad! En Carnes Tony de Elflen y Sarmiento, con estas ofertas. Un kilo de bondiola, cuatro chorizos, dos morcillas, un kilo de bola de lomo, más cuatro pata muslo, todo 35 mil pesos. Ofertas en efectivo válidas hasta agotar stock. Carnes Tony, lunes a sábado de 9 a 13 y 17 a 21. También domingos de 10 a 13, frente al velódromo. La mañana de Radio 6. Con Natalia Calderón, Martín Estela y Rashid Ganim. La mañana de Radio 6, tu mañana. En la esquina de Mitre 506 a Michi Bariloche, Lacoste, Ferramus, La Martina, Rochas, Oxford, a Michi Bariloche. Más de 20 años creando estilos. Seguinos en Instagram, @BarilocheAMichi. Ofertas insuperables en el todo. Con 45% de descuento en yerba piporé clásica con palo por 500 gramos, pagas 1.550. Con 25% de descuento en tostadas a la mesa por 200 gramos, pagas 780. También en todoatucasa.com.ar. La educación del futuro es nuestro presente. En la nueva DANDE en Bariloche del Este encontrarás la educación de vanguardia que tus hijos merecen. Desde sala de 3 años ofrecemos una propuesta diferente, superadora a todas. Valores, naturaleza, contención y formación para los futuros ciudadanos de este mundo. Un espacio bicultural con una propuesta edilicia inédita en Bariloche. Vení a conocer el nuevo jardín de la DANDE. Búscanos en dantebariloche.edu.ar. De lunes a viernes, de 14 a 17, llega a Radio 6, Bucados. Un programa para vivir la tarde, informado y entretenido. Bucados, en Radio 6, Radio Viva. Agendanos en WhatsApp, 294-53-200-06. El contacto con los oyentes de Radio 6. FM 103.1, Radio 6. Primera mañana en Radio 6, 103.1. Multiservicios, servicios de cargas rápidas, encomiendas, gestiones, mudanzas, servicios diarios entre Bariloche, Junín, San Martín, Neuquén, Cipolletti y El Valle. Mitre 1360, local 2. Nuevo teléfono 2944554970. Somos Multiservicios. Somos garantía de responsabilidad y confianza. YPF El Faldeo. Cargando tanque lleno de Infinia, te regalamos un café para consumir en el full y participás del sorteo mensual por un tanque del mismo valor. Y como siempre, si cargas tu factura en la web, participás de dos sorteos mensuales de 25 mil pesos en combustible. YPF El Paldeo, una estación de servicio con servicio. Verano La Anónima, vivilo con todo. Del 3 de enero al 9 de febrero, comprando 3 productos o más de las marcas participantes, recibís un código en tu ticket. Cargalo en App La Anónima y participás del sorteo por una de las 300 órdenes de compra de 100 mil pesos. Sí, este verano repartimos 30 millones de pesos en premios. Supermercados La Anónima. De lunes a viernes, de 14 a 17, llega a Radio 6, Bucados. Un programa para vivir la tarde, informado y entretenido. Bucados, en Radio 6, Radio Viva. En la esquina de Mitre 506 a Michi Bariloche. Lacoste, Berramus, La Martina, Rochas, Oxford. A Michi Bariloche. Más de 20 años creando estilos. Seguinos en Instagram. @ Bariloche a Michi. Postcargas, es seguridad, es señalización. Postcargas, mata fuegos y garrafas, confianza, recargas, estufas y cocinas con la mayor calidad. Postcargas, es seguridad. Postcargas, Ángel Gallardo, 1038. Una vez más, los callos de tus manos van a construir un sueño. Y Corralón Andino estará con vos para construirlo. Para su comodidad, Corralón Andino tiene estacionamiento propio. Corralón Andino, centro de compras para la construcción. Anasagasti 963. Una pieza clave para poner en movimiento la tarde. Engranaje. De lunes a viernes de 17 a 20. Con Mario Sandoval y Martín Subieta. Engranaje. Periodismo. En Radio 6, 103.1. Cumplimos 48 años, motivados por una pasión infinita. Pasión por el conocimiento, por la innovación y por nuestro país. Año a año, apostando al futuro. INVAP, proyectos tecnológicos complejos que mejoran nuestro día a día. Lo que hace única a Las Marías no es haber nacido hace 100 años, es seguir naciendo todos los días. Acá hay plantas de yerba que nacieron hace un siglo. Y hay brotes de té que nacieron ayer. En nuestra casa, hace muchos años nacieron Tarahui, Unión, La Merced y Mañanita. Para que hoy nazcan charlas, mateadas, risas y momentos de placer. Las Marías, naciendo todos los días hace 100 años. Contanos lo que pasa al 294-53-200-06. El número que nos conecta. Radio 6. Radio Viva. Primera mañana en Radio 6, 103.1. ¿Estás pensando en una nueva heladera? Vení a Elvira. Tenemos más de 100 modelos de las marcas líderes. Heladeras cíclicas, no frost, frigobar, exhibidoras comerciales, al mejor precio del mercado. 6 cuotas sin interés, créditos personales de mínimos requisitos, tarjeta naranja en 6 y 10 cuotas. Elvira, la casa para su hogar. Pensando en decorar tu casa, vení a Tabitian, cortinas y pisos. Encontrá tu estilo en una amplia variedad de pisos, papeles decorativos, cortinas, muebles, alfombras, telas y mucho más. Distribuidor oficial de cortinas y toldos Sunset. Vení a Tabitian, te esperamos en Otto Goedeke 169. FM 103.1, Radio 6. Aire nuevo en Radio 6. Nuevas mañanas para comunicarnos. Estamos juntos. Acompañamos tu día con alegría. Intercambiando palabras por sonrisas. Para que nos cuentes tus historias. Lo que pasa, lo que te pasa. Somos parte de una misma comunidad que nos permite ver las cosas de otra manera. Somos tu radio, Radio 6. Aire nuevo. Estamos con vos, a tu lado siempre. Radio 6 FM 103.1, la radio de todos.

Primera mañana. Las voces de la realidad y todas las miradas. De lunes a viernes, de 7 a 10, por Radio 6, 103.1. Cuídate, entrená, transpirá, corré, respirá, levantá y seguí entrenando. Celina, el gimnasio. Pioneros y Campichuelo. Entrenate en Celina, el gimnasio. Vos podés. Viví una noche inolvidable en Casino Club. Este viernes 31 de enero a las 22:30 horas, vení a disfrutar de una cena increíble seguida de un show exclusivo protagonizado por Bárbara Plotnik con el mejor latino bailable. No dejes pasar esta oportunidad única. Reserva tu mesa vía WhatsApp al 294-457-2879. Te esperamos para una noche llena de diversión en nuestro renovado restaurante Casino Club Bariloche, donde los viernes de show cobran vida. Exclusivo para mayores de 18 años. Contanos lo que pasa al 294-53-200-06. El número que nos conecta. Radio 6 FM 103.1. La radio de todos.